¿Qué pasa con nuestros cuerpos al morir? Morir puede no ser una cosa linda, pero lo que ocurre con nuestro cuerpo justo después de la muerte puede ser fascinante. La ciencia tiene una idea muy clara de los procesos que ocurren en nuestro interior durante la descomposición. Si dejáramos que la naturaleza siguiera su curso, este proceso podría tomar desde 2 semanas hasta 2 años. Una vez que la respiración se detiene, las células del cuerpo dejan de recibir oxígeno. Esto no las mata de inmediato. Las células continúan viviendo durante varios minutos más, generando dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un ácido que se va acumulando y rompe los sacos que se encuentran dentro de las células. Estos sacos están llenos de enzimas, las cuales comienzan a digerir la célula desde su interior, creando una especie de ampolla que está llena de un fluido rico en nutrientes. Después de una semana, esos nutrientes se dedican a alimentar a un ejército de bacterias y hongos, que son los encargados de licuar los órganos y músculos. Estos microbios que atacan el tejido producen un despliegue de más de 400 químicos y gases. Dentro de esos gases se encuentra el freón, ese líquido que utilizamos en los refrigeradores para que enfríen. También está el benceno, un poderoso componente de la gasolina. El azufre se hace presente, aquel que tiene olor a caño y huevos podridos. Encontramos también a la molécula conocida como tetraclorido de carbono. Esta solía ser utilizada en extintores y tintorerías hasta que los científicos descubrieron que era altamente tóxica. Cuando llegamos a este punto, ya queda muy poca carne. Los restos son consumidos por larvas y escarabajos. Los insectos van limpiando todo hasta dejar únicamente el hueso. Con el paso del tiempo, la proteína en los huesos también se va descomponiendo y deja solo el hueso mineral, también llamado hidroxipatita, el cual eventualmente se convierte en polvo. Después de conocer todo este proceso, nos queda el consuelo de saber que todos esos nutrientes y químicos, incluyendo el mismo polvo, proveen de sustancias vitales a la tierra, haciéndola más fértil y ayudando a los retoños de plantas y la creación de vida nueva, cuando nuestras vidas han terminado. Fuente IFL Science 2015. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos al morir? Enero 14, 2015, de Fundación UNAM.